Qué privilegio de estar en la presencia del Señor y contemplar la hermosura del Señor ante tu altar, sentado a la mesa de mi Dios, haciendo memoria de todo lo que hiciste por mí. Sentado a la mesa de mi Dios, haciendo memoria de todo lo que hiciste por mí. Cordero de Dios, tu somos salvos, redimidos. Aleluya. ¿Alguien está agradecido? Díganlo y manifiéstelo con su corazón. Oh, aleluya. Gracias por salvarnos, Señor. Vamos, levanta tu mano aquí donde tú estás y dile: gracias por salvarme, Señor. Gracias por redimirme, Señor. Gracias por hacer lo que yo nunca, nunca, nunca pudiera haber hecho. Gracias, Señor. Aleluya. Así como hay una generación que sabe gritar y danzar también, yo sé que hay una generación que le sabe agradecer al Señor con todo su corazón.